Y uno entra y nada de lo que entra con uno sigue siendo igual después que sale. Ojo que eso pasa solo si uno se permite ingresar, atravesarla y caminarla, mirando más allá de su función explícita. La de albergar a personas que por tal o cual delito deben cumplir una condena entre rejas. Para lograrlo basta abrirse y establecer al menos dos canales de observación y análisis. Paralelos, entrelazados, arrimados, como se quiera. Pero es necesario poder ver un poquito más allá del delincuente. Antes de fundamentar, resulta vital aclarar que, como dijo Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia, gran parte de los presos de las cárceles argentinas cumplen condena por delitos que tienen base en las despolíticas estatales de este país, en las cajas oficiales que no invierten en educación, ni en salud, ni en futuro, y en el copio y pego de lógicas y soluciones extranjeras que pueden funcionar en sus territorios, pero no en los nuestros, porque tienen otra historia, otra recorrida y realidad. Con esto no es que estemos defendiendo a homicidas o chorros, o que no nos pongamos en la piel de quien sufrió un robo, un asalto o la pérdida de un ser querido. Intentamos simplemente abrir un debate más amplio, porque las condenas, una vez cumplidas, garantizan el regreso de la persona encerrada al exterior. Y para eso, y para evitar la reincidencia, tenemos que discutir un poco más a fondo el desempeño y función de la cárcel. Las unidades penitenciarias están para castigar a quien irrumpe la paz social. Es allí donde deben pagar por su pecado y sentirse miserables, culpables o desechables. Quizás por eso es que todo esté montado para que percibirse cucaracha no sea tan difícil o al menos tan complejo. El aire cambia y se corta. Un olor muy fuerte, mezcla de transpiración, comida rancia y perfume masculino, nos da la pauta que el afuera está ya lejos, que con la libertad nos dividen varios metros de rejas y vidrios, de guardias y cuidapresos. La cuenta regresiva, siempre ligada a la asfixia, nos deja sin opciones. No hay otra que percibir al ser humano más allá del delincuente. Cuando eso ocurre, cientos de preguntas de tinte ingenuo despiertan a las mentes y también a los cuerpos. ¿Utilizan a la mugre como método de castigo? Porque si no, no se explica que las moscas y los roedores decoren la mayoría de los rincones de la cárcel. Cuanto más guardado y encerrado está el delincuente, más grado de culpa y remordimiento tendrán y mayor será su reflexión por el hecho cometido. Porque si no, no se entiende que un tipo esté encerrado en un buzón que está dentro de un pabellón que a su vez integra un ala mayor que forma parte de otra subdivisión superior que conforma a la unidad y del que no salen a no ser que sean pesados o que tengan buena conducta. ¿Apelarán a la denigración humana para saldar deudas sociales? Porque si no, resulta irracional que falten colchones, que no estén garantizadas al menos las mínimas condiciones de higiene y sanidad, y que los médicos escaseen tanto como el aire en ese lugar. ¿Será la violencia la mejor manera de contestar y castigar a una persona? ¿Será la cárcel en sí misma el método violento de castigo? ¿Será la humillación y el vaciamiento la mejor forma de trabajar por la reinserción? En fin. ¿No será el servicio penitenciario el espacio que engendra y motiva una violencia que luego muta y se convierte ira mediante en un delito? Repito, ¿no será el servicio penitenciario el espacio que engendra y motiva una violencia que luego muta y se convierte ira mediante en un delito? Recorrer la cárcel y ver a la persona más allá del delincuente pone en jaque a la arbitrariedad del poder penitenciario y estatal, que siempre lejos y entre rejas se cultiva a montones y se ejecuta en silencio. Por una prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, desde el lunes 12 de abril a las 21, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Hoy, la cárcel. De la Azotea, 88.7. otra comunicación. Ocho minutos pasaron de las 9 de la noche. Crítica Penal, segunda edición. ¿Quién les habla? Andrea Pérez. No voy a estar sola hoy en este programa que va hasta las 23. Me acompañan en piso Natalia Mesideo, Diego Levín y quien leyó esta editorial, Javier Germinario. Buenas noches, chicos. Buenas noches, ¿cómo vamos? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, muy bien acá. Todo muy bien. Todo ¿más relajados todos? Más relajados en este segundo programa, sí. Bueno, como hablábamos y contábamos, el tema del día de hoy es la cárcel. Hemos tenido muchos de nosotros posibilidad de recorrer la cárcel, de dialogar con algunas personas del ámbito judicial especializadas en el tema, además de leer algunos informes y noticias que han salido en las últimas semanas en los medios de comunicación. Un tema muy importante. La semana pasada hablábamos de la pena. Bueno, la pena y el castigo se traslada a la cárcel, de donde se da cumplimiento a esa condena que tienen que cumplir por algún hecho, algún ilícito que hayan cometido personas, seres que hasta hacía un tiempo estaban en la calle y ahora encerrados tras las rejas. Vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy. En principio, importante agradecer a toda la gente que desde el lunes pasado, también mucho antes, pero del lunes pasado puntualmente, nos viene tendiendo una mano, nos viene dando aliento para seguir adelante con esta propuesta, con este programa tendiente a poner una lupa al derecho penal entre abogados, estudiantes, periodistas, comunicadores y nada más y nada menos que en una radio comunitaria. Sí, acá estamos en este segundo programa y yo pensaba que tuvimos muchas repercusiones, no solo en la radio, en FM de la Azotea, también saludando la realización de este programa y que la semana pasada explicamos por qué hacer en una radio comunitaria un programa que aborde una crítica al sistema penal, sino también dentro de la facultad y dentro del ambiente, del ámbito mismo de tribunales. Y me parece que eso está bueno y que está bueno que se sigan comunicando y que se sigan sumando a construir el programa entre todos y todas, porque si bien somos nosotros los que estamos circunstancialmente conduciendo, la idea es que esta mirada crítica del sistema penal, así como trasvasa y sale de la universidad, sale de la Facultad de Derecho, también salga de este programa y llegue a quienes quieran tomar el micrófono y decir qué piensan en torno a los temas que estamos tratando. Uh-huh. A mí me interesa mucho de lo que salga del programa de hoy, seguramente nos vamos a quedar con muchas cosas, como nos pasó con el programa pasado. El adentro de la cárcel y el afuera de la cárcel. El cuánto se deposita en ese espacio cerrado entre cuatro paredes, más en realidad, entre varias paredes, y qué deposita la sociedad desde afuera a ese lugar que está ahí adentro, ¿no? Me parece que hay mucho para andar ahí. Como así también, obviamente, la cuestión de qué pasa no solo con la sociedad que está afuera y que se cree, aparte, completamente indemne a lo que pueda llegar a pasar, ¿no? La sociedad afuera no se ve adentro de la cárcel, por eso es que se proyecta como se proyecta ahí. Uh-huh. Pero además, no solo eso, sino qué pasa con aquel que estuvo en la cárcel alguna vez, estuvo en una cárcel alguna vez. Ahí también me parece que hay mucho de lo que tenemos por obtener o por analizar, tal vez en las dos horas que nos quedan. Yo pienso, primero gracias por la invitación, me siento muy orgulloso y honrado y nervioso también, y está buenísimo poder compartir este espacio con ustedes. Y no puedo evitar pensar en la basura cuando se habla del sistema carcelario, de la manera en la que la sociedad se piensa a sí misma, ¿no? Y esta es una incorporación necesaria de hacer, por lo menos la tenemos que hacer nosotros para intentar después que la hagan otros también, ¿no? Cuando hablamos, no podemos disociar, digamos, sociedad y presos, uh-huh, o sociedad y personas en conflicto con la ley que terminan adentro de la cárcel. Deberíamos hablar de la sociedad como un todo, pero sin embargo ese corte intentan hacerlo mucho, es decir, yo no soy eso, uh-huh, y esos merecen, digamos, las condiciones que estábamos describiendo en la editorial de recién, y por eso pienso en la basura. Uno se saca de encima eso que ya no quiere tener en su casa o cerca o lo que sea, y no importa qué pase después. Es más, cuanto peor la pase, digamos, se supone que va a estar bien. Claro, lo llamativo es que toda esa gente tendría que enterarse que las personas, como decíamos en la editorial, una vez que cumplen su condena, van a volver a la calle, van a volver al centro de la ciudad, a los barrios, a ir al cine o no, van a volver a la calle. Entonces es fundamental que nos pongamos a debatir como sociedad qué rol tiene que cumplir la cárcel en todo esto, ¿no? Uh-huh. tenemos que agradecer, o sea, sí. Está bueno que nosotros estamos acá haciendo este programa, pero son muchas las instituciones que nos acompañan en esta apuesta que estamos haciendo de, como dijo Andrea, ponerle la lupa al sistema penal, y tenemos que agradecer las adhesiones del Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia, de la Asociación Judicial Bonaerense, de la Asociación Pensamiento Penal, de la Agremiación Docentes Universitarios de Mar del Plata, del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y de la Librería Jurídica López Oroño. Y además también un agradecimiento muy grande a las agrupaciones Sur y Avanzada, que además de todo lo que es publicitar el programa, también forman parte de pensarlo y de proponer cosas. Así que a los chicos de estas agrupaciones también muchísimas gracias. Nos podemos meter y contar a la gente un poco de lo que va a tratarse este programa. En principio vamos a tener, igual que la semana pasada con la pena, esta vez con la cárcel, una contextualización y caracterización de la cárcel a cargo de Juan Tapia, docente universitario, parte integrante de Crítica Penal. También un informe detallando algunos datos y números de lo que implica el sistema carcelario bonaerense, y esto acompañado posiblemente de una entrevista telefónica con gente de una asociación civil que trabaja sobre el tema, también una columna de la Asociación Judicial Bonaerense, que va a estar cada 15 días alternando con la de los estudiantes, y una entrevista en piso, nada más y nada menos que Gabriel Bombini, juez de garantías, además de docente de la Facultad de Derecho, bueno, y autor de un libro que tiene que ver con la cárcel, y a cargo de Victoria Huoto y Natalia Mesineo, la columna con el seguimiento de los juicios de delitos de lesa humanidad. Sí, que también vamos a abordar el tema del arresto domiciliario y acá también poder hacer una comparación acerca de a quiénes están destinadas las cárceles y a quiénes no, que tiene que ver con lo que veíamos la semana pasada de la aplicación selectiva del poder punitivo y también de la criminalización secundaria en torno a quiénes son encarcelados. Sí, es... aparte estamos tocando el tema cárcel y geográficamente me parece que eso también nos condiciona mucho la cuestión, ¿no? Estamos en la provincia de Buenos Aires, digo, no estábamos así en un lugar, no sé si hay en el mundo algún lugar ideal para tratar el tema de la cárcel, pero particularmente estamos en una provincia que, bueno, me parece que tiene una, no solo una nefasta historia, sino también muchas cosas para comentar del presente, ¿no? Digo, porque un tema es la cárcel como tema general, y me parece que vamos a dividir en algún momento todo esto. Y otra cosa es, ¿qué pasa acá, hoy? ¿Qué pasa en este 2010 en la provincia de Buenos Aires con el sistema penitenciario como está? Los invitamos a todos a participar de Crítica Penal. Nos pueden escribir a criticapenal@gmail.com. También con esa dirección conectarse a través del Messenger 473-4433 al teléfono de la radio. Y nos pueden escuchar además por internet www.radiodelazotea.com.ar. Bueno, nos vamos y ya regresamos. Bueno, nos metemos de lleno en el tema. No solo son voces. Solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Para una buena atención, Orion Comunicaciones tiene la solución. Orion Comunicaciones. Venta e instalación de centrales telefónicas. Redes telefónicas y de computación. Asesoramiento. Servicio postventa. Teléfono 473-2210 o 155-765403. Bioquitol es un producto argentino y de excelentes propiedades de aplicación universal. Puede utilizarse como atrapante de polvo, limpiador multiuso o removedor de cera. Bioquitol fue seleccionado por el Concurso Nacional de Innovaciones dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, junto a 400 proyectos de todo el país dentro de la categoría Producto Innovador. Podés conseguir Bioquitol en Belgrano 3702 o en las sucursales de Pinturería Trap y en Maxi Limpio. O pedilo al 410-8733. Probá Bioquitol en todas las superficies de tu hogar. Y Ida y vuelta, una ventana abierta al Uruguay. Nuevo horario, jueves de 19 a 21 horas. Repite los domingos en su horario tradicional, de 11 a 13 horas, por FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Seguimos acá en Crítica Penal, 473-4433, el teléfono de la radio. Comuníquense, no es tan complejo como teníamos ahí una de artística, comunicarse no es un delito, así que hagan uso y abuso de su derecho a la comunicación. Le damos la bienvenida a Juan Tapia, docente universitario, que nos va a meter un poquito en el tema de la cárcel y algunos datos puntuales que tenemos que saber para poder entender las sucesivas informaciones que vamos a dar en el programa. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Natalia. Buenas noches. Diego. Sí, cuando planteamos enseguida de comenzó el ciclo comenzar hablando de la cárcel, me preguntaba si tiene sentido seguir hablando, discutiendo y pensando en torno a la cárcel actualmente. Me pregunto esto porque parecería, que hoy la cárcel está abierta a la comunidad, ¿sí? Programas televisivos que exhiben constantemente al ritmo de la cumbia las miserias de los sujetos privados de libertad, procurando sacar rédito de ellos a través del rating. Publicidades que piden mande cárcel al 2020 y recibe el vocabulario carcelario, son maneras de abordar la cárcel y generalmente lo hacen desde la profundización de un modelo que los concibe como ciudadanos de segunda categoría. Yo creo que tiene sentido hablar de la cárcel, pero desde otro lugar, desde otro punto de vista que permita unir el análisis sociológico de la cárcel con las políticas penitenciarias. Y para eso me parece que es interesante escuchar lo que nos puede aportar Gabriel Bombini después. En todo caso, algunas aclaraciones previas. No es lo mismo hablar de la cárcel que de la pena privativa de libertad. Digo esto porque la cárcel existe hace más de 2000 años, pero la pena privativa de libertad existe solo desde hace poco más de 200 años. Digamos, la cárcel existía, pero con otra finalidad, un lugar de encierro para mantener cautelarmente a aquellos que podrían ser condenados a otro tipo de penas, deportación, tormentos, torturas. O bien existía para aquellos que no pagaban sus deudas y quedaban encerrados en la cárcel por su calidad de morosos. Recién el siglo XVII marca el punto de inflexión en el cual la historia del castigo se transforma y en Europa se comienzan a encerrar un montón de personas, segregándolas por ser pobres, indigentes, vagabundos, dementes y homosexuales. Y comienza a transformarse una serie de instituciones que van a derivar en la cárcel. Esas instituciones inicialmente fueron los hospicios para las personas carenciadas, para que no se las vea mendigando en la cárcel, en la calle. Fueron los asilos, donde también se encerraban a los dementes, las casas de corrección. En definitiva, algo que nos hace recordar mucho en estos tiempos, aquello que también se pretende castigar a través de figuras como los códigos contravencionales, ¿no? Una manera de ocultar del espacio público aquello que resultaba desagradable, feo, miserable para la vista. Entonces la cárcel surge de la combinación de esos institutos, de esas casas, de esos lugares de empleo para albergar a esta clase de personas. Y surge muy tarde, en perspectiva histórica, decimos hace 200 años, yo creo que por dos razones. Primero, porque la libertad no tenía la importancia que tiene hoy. Digamos, el castigo era expuesto o trasladado a través de tormentos, de azotes o de torturas. Y por otro lado, porque el derecho penal era primordialmente privado y en consecuencia, recién hasta la aparición del Estado moderno, el poder penal se va a trasladar desde el señor que ejercía el dominio sobre sus siervos y esclavos hacia el Estado que va a disponer de los castigos legales. Pero puestos a poner cuatro referencias históricas sobre por qué surge la cárcel, porque me parece que no hay un único punto de contacto o de explicación, me parece que esas referencias tendrían que ser, en primer lugar, la referencia religiosa. La experiencia religiosa como precursora de la cárcel es fundamental. La Inquisición, a través de la penitencia, fue diseñando auténticos sistemas de encierro, aislamientos celulares, regímenes de penitencia, luego penitenciarios, que implicaban suspender los castigos corporales y conmutarlos a penas privativas de libertad. Esa experiencia religiosa es fundamental y lo va a hacer en Estados Unidos, donde las comunidades cuáqueras van a construir los primeros sistemas penitenciarios en América, y lo van a hacer precisamente para diferenciarse de los castigos corporales, que eran las penas tradicionales de las comunidades inglesas. La segunda posición que explica el nacimiento de la cárcel es la que tiene que ver con la Ilustración, con el humanismo clásico. ¿Por qué? Porque la cárcel deja de ser los suplicios y las ejecuciones, la barbarie y el carácter público, y pasa a ser considerado un avance en el sistema de castigos, desde la ejecución pública al encierro privado. El humanismo clásico entonces viene a repudiar y a condenar toda esa barbarie en los castigos. El tercer punto de vista que explica el nacimiento de la cárcel es el denominado disciplinario. ¿Por qué? Porque la cárcel se elabora como un mecanismo de control de la población. Y entonces, la referencia ineludible es al diseño del panóptico. Esa estructura arquitectónica, que es una construcción en forma de anillo, que tiene en el centro una torre con anchas ventanas, en la cual se instala un guardia, y que tienen alrededor del anillo las distintas celdas, con dos ventanas. Y en esas celdas se pueden meter a los dementes, a los obreros, a los enfermos, o bien a los delincuentes. El que esté ahí va a controlar todo lo que sucede en ese ámbito. Es la invención del Gran Hermano, una de las explicaciones del nacimiento de la cárcel como pena privativa de libertad. Finalmente, la cuarta referencia que permite explicar el nacimiento de la cárcel es la denominada económico-estructural, que permite establecer una conexión entre el surgimiento del modo capitalista de producción y el origen de la institución carcelaria moderna. Precisamente, se busca un castigo que se corresponda con las relaciones productivas. Y entonces aparecen tres conceptos claves: el espacio, el tiempo y el trabajo. Hecha esta pequeña y básica introducción sobre cómo nace la pena privativa de libertad y cómo la cárcel se utiliza para esa finalidad, me pregunto entonces si las mentes brillantes que pretenden obtener rédito de los privados de libertad mandando cárcel al 2020 habrán incluido en su catálogo absurdo de términos el término coche bomba. Los detenidos llaman coche bomba a un interno que trabaja para el servicio penitenciario y viene y explota contra uno a puñaladas. Sucede que los cuerpos marcados no pueden ser enviados por mensaje de texto. Los cortes con navaja, las bocas cosidas con una aguja e hilo, las quemaduras con colillo de cigarrillo para llamar la atención de los que no escuchan ni ven, los hematomas, el patapata, el submarino y toda la cartografía de la violencia que existe no vende. Deja de ser gracioso en ese repugnante esquema que utiliza la cárcel con fines mercantilistas, precisamente para burlarse de sus ocupantes o para lucrar con ellos y luego olvidarse. Me parece que muy lejos de ese folclore que se vende en los medios de comunicación aparecen las huellas del castigo, las represalias aplicadas por el servicio penitenciario contra aquellos que se quiere domesticar o silenciar. Violencia que es tolerada y administrada por agentes del Estado y que es ignorada por funcionarios judiciales. La cárcel como espacio de no derecho. Los muros de las prisiones como el límite hasta donde llegan los derechos humanos. Y tal vez por eso, Oscar Wilde escribió alguna vez que las cárceles se construyen con muros para que Dios no vea lo que hace el hombre con sus hermanos. Muchas gracias, Juan. En la coordinación de Crítica Penal, Lucía Sánchez Lucero, operación técnica, Anita López. Nos vamos a ir escuchando un tema de música de Aterciopelados, el primero de la noche, Baracunátana. Chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono, te enchiné el overol y la chaqueta. La la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

88.7. Otra comunicación. Casilla de correo, un mail, saludos desde Corrientes, escribe Víctor Hugo Benítez, abogado y profesor de la Universidad Nacional del Nordeste y miembro de la Mesa Ejecutiva de Pensamiento Penal, y dice: de la cárcel solo pueden decirse cosas malas, ese no es un buen argumento para erradicarla. La cárcel tiene su clientela en los sectores marginados de la sociedad, tanto de un lado de los barrotes como del otro. El carcelero es de la misma condición social que el preso. El penitenciario no cree en su profesión. Nadie de chico juega a ser carcelero. Uno juega a ser poli o ladrón, pero no penitenciario. La cárcel resume todo lo malo de la sociedad y por ser lo malo de la sociedad está encerrado entre muros. Un fuerte abrazo y sigan así. Como decíamos, Víctor Hugo Benítez desde Corrientes, a quien le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por escribir a criticapenal@gmail.com. Sí, y no solo nos escriben, sino también nos visitan y están visitándonos Mariano Fernández, que es compañero de Nueva Fuerza, agrupación de trabajadores judiciales afiliados a la JB y que también auspician y adhieren al programa. Uh-huh. Hay un grupo, yo no voy a poner nombres acá, por supuesto, un grupo de personas que no sé si está tan de acuerdo con esa idea de que solo se pueden decir cosas malas de la cárcel. Los directores de las unidades penales, no sé si opinan lo mismo. Digamos, pensemos que son sujetos que generalmente van a la ronda, a la bolilla, no son parte, son bolillas del bolillero del reparto de cargos políticos, uh-huh, ¿no? En el que caen, algunos lo ejercerán bien, no lo sé, la verdad que lo ignoro completamente, pero tal vez para eso haya un beneficiario directo de la cárcel, ¿no? Definitivamente. Por lo menos para la hora de cobrar el sueldo el primer día del mes. Recién Juan Tapia decía algo interesante, que es que dentro de los muros de la cárcel se está completamente ajeno al terreno de los derechos humanos. Con otras palabras, lo decía, mejores que las mías probablemente, seguro. Pero me parece un tema interesante como para abordar, porque quien habla de derechos humanos en este espacio no es otra que Victoria Vuoto, integrante del equipo jurídico en los juicios por la verdad. Victoria, un gusto que estés acá. Buenas noches, Andrea, Natalia, Diego. ¿Qué se puede decir de derechos humanos y cárcel? En realidad yo había pensado primero tomar unas noticias esta semana, pero antes me quedé con una frase que dijo Javier en la presentación del programa. Sí. Comparó las personas que están hoy en la cárcel como la basura que uno arroja fuera de su casa, ¿no? También es cierto que uno en su casa guarda basura. ¿Qué pasa con eso? O sea, nosotros estamos planteando hoy que todos los imputados por delitos de lesa humanidad en general son alojados en su casa a través del beneficio de la prisión domiciliaria. El programa pasado nosotros hablábamos de las cualidades diferentes o del tratamiento diferencial que tienen que tener este tipo de delitos, uh-huh, y lo que es excepción en los delitos comunes, en los homicidios, en los robos, hoy en la actualidad terminan siendo la regla para los imputados de delitos de lesa humanidad. Está. Básicamente. El tema es qué valoran los jueces, ¿no? ¿Cómo valoran los jueces para otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria? Volviendo a esto, ¿no? Me permito ir un escalón atrás. Digamos, la prisión domiciliaria viene a ser un elemento de el terreno de los derechos humanos en la cuestión de la cárcel. Digamos, es donde se mete como para ablandar, si se quiere, esos muros de la prisión. Exactamente. Los imputados de delito pasan los procesos o las condenas, en su caso, en la casa. No, en líneas generales, no es la regla la condena o el transcurso del proceso en una cárcel común. Tenemos un hecho esta semana que extraña, porque uno se alegra cuando ve estas noticias, ¿no?, en los diarios. Y dice, bueno, el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario condenó a prisión perpetua a 5 responsables del terrorismo de Estado en la ciudad de Rosario, entre ellos a Guerrieri, a Melong, Walter Pagano, el Tucu Constanzo y Farinia. Y a los 5 les ordenó cumplir la prisión en una cárcel efectiva dependiente del Servicio Penitenciario Federal. ¿Sí? Incluso 2 de los imputados cumplían prisión domiciliaria por cuestiones de salud durante el proceso y con la sentencia se les revocó el beneficio. ¿Sí? Pero esto es una noticia que nos alegra, cuando en realidad debería ser el modo de actuar de los tribunales argentinos, y no lo es. si quieren, podemos entrar en ese campo. Yo me pregunto, ¿cómo se da esto en el mundo? ¿Qué sucede con los imputados de genocidio en el resto de los países de Europa que han tenido situaciones similares? ¿Y qué sucede en nuestro país? Sí, eso es lo que nosotros planteamos en los distintos juicios que hemos tenido cuando pedimos la revocación del arresto domiciliario que tienen los imputados al momento de llegar a juicio, y esto pasa porque los tribunales argentinos valoran o definen el beneficio del arresto domiciliario tomando en cuenta solamente el derecho interno y no el derecho internacional. En ningún país del mundo, imputados o condenados por crímenes de lesa humanidad, por genocidios, han cumplido sus condenas en sus casas como sucede en la Argentina. Uh-huh. Incluso han muerto con 81 años, 92 años y enfermos de cáncer en la cárcel. Podemos citar, si quieren, algunos casos de Paul Tuvier, que nació en 1915 y durante 50 años escapó a la justicia y fue condenado en 1994 en Francia a la edad de 79 años por ordenar la ejecución de 7 judíos en 1944. Fue sentenciado a prisión perpetua y luego de 5 semanas de juicio. Murió de cáncer en prisión en julio de 1996 cuando tenía 81 años de edad. Está el caso de Priebke también, que fue juzgado en Italia, que fue condenado a prisión perpetua, que en algún momento se le permiten hacer salidas transitorias para trabajar, iba en moto con casquito haciendo tipo, no sé si delivery, haría Priebke en el norte italiano, y fue la presión popular, la presión de la sociedad italiana la que hizo que se le revocara ese arresto domiciliario. Bueno, Maurice Papon, que en juicio comenzó en 1997 cuando tenía 87 años, estuvo operado de corazón, fue condenado por crímenes contra la humanidad y sentenciado a 10 años de prisión en 1998 cuando tenía 88 años, y el presidente Chirac le rechazó 2 veces su pedido de perdón por cuestiones de salud. Pedido de perdón. Era como un pedido de prisión domiciliaria. Como un pedido de prisión domiciliaria. Entonces, en Argentina, lo que nosotros vemos con los juicios en donde se juzga crímenes de lesa humanidad es que lo que debería ser la excepción, es decir, el beneficio del arresto domiciliario, porque no es que per se, como tiene más de 70 años, corresponde que se le otorgue el arresto domiciliario. Es una valoración que hace el juez en el caso concreto que tiene que ver, primero, el crimen que está juzgando, crímenes de lesa humanidad. Segundo, la peligrosidad de la persona. En este caso, o sea, nosotros tuvimos el año pasado en Mar del Plata, cuando se juzgó el caso de la Bolita, que estaba con arresto domiciliario, uno de los imputados, Mancilla, y una de las personas que concurría a la audiencia y que era amigo de Mancilla, en una de las audiencias intentó ingresar al tribunal con un arma. Así de sencillo y simple. Entonces, primero tienen que estar en cárcel común por los crímenes que cometieron. Entonces, necesariamente, para que la reparación hacia las víctimas sea total, tienen que cumplir la pena en cárcel común. Uh-huh. Pero también el arresto domiciliario lo que hace es violar una serie de garantías de protección para las víctimas, para los abogados querellantes, para los jueces que investigan y que juzgan estos crímenes. También permite que estas personas, por ejemplo, se maten, se suiciden o reciban atentados cuando están previos a concurrir un juicio. Tenemos el caso de Febres y hay otros casos en la Argentina. También hace que tengan conexión y accesos a distintas cuestiones de documentación que pueden llegar a desaparecer. Hoy leíamos en el Atlántico donde el juez Pradas rechaza la excarcelación a Guineazú. Entonces dice que se le rechaza la excarcelación porque puede constituir un obstáculo en la investigación judicial, pero mantiene el arresto domiciliario. Entonces el tema es, bueno, es el arresto domiciliario, no puede salir de su casa. Mentira. O sea, todos sabemos que Guineazú hasta el año pasado ingresaba a la municipalidad por calle Rioja para visitar a su hijo que trabajaba en la municipalidad. Y muchas víctimas ven muchas veces a personas. Vicarelli es el comisario de Necochea con arresto domiciliario, a quienes los vecinos de Necochea lo ven en su auto transitada por la ciudad de Necochea. Y después tenemos esto, la justicia no controla que ese arresto domiciliario, en caso de que valoren que se lo tienen que otorgar, sea efectivamente cumplido. ¿Y esta tendencia de otorgar el arresto domiciliario tiene que ver con algún tipo de presión que puedan recibir los jueces porque les puede llegar a generar miedo por quiénes son estas personas realmente? Porque estamos hablando de personas que están siendo procesadas y van a ir a juicio por cuestiones de lesa humanidad. ¿Cuál es el motivo por el cual en nuestro país, a diferencia de otros lugares del mundo, esto se convierte en una regla general? En algunos casos, en realidad hay que ver las situaciones particulares. En algunos casos, mi visión es, puede existir miedo. En otros, afinidad ideológica. Acá lo que no termina de entender el Poder Judicial, ¿de qué estamos hablando? No termina de entender que estamos hablando de delitos que son juzgados bajo la órbita del derecho internacional y que repugnan a toda la condición humana. Digamos que son de una gravedad que no tiene parámetros, ¿sí? Eso es lo que no terminan de entender los jueces y en muchos casos es por afinidad ideológica también. Sí, porque terminan viendo que estamos juzgando a pobres señores canosos de 70 años, pero en realidad estos pobres señores canosos de 70 años fueron quienes implementaron el sistema del terrorismo de Estado en nuestro país. Entonces, tiene razón, o sea, yo coincido con Vicky en esto de la afinidad ideológica de los jueces al momento de juzgar este tipo de delitos. Uh-huh. Y hoy recordábamos con Vicky, cuando comentábamos el tema de la columna, algunas frases que los imputados dicen en el momento de sus palabras finales, ¿no? O sea, cuando termina el juicio, tiene derecho a decir las últimas uh-huh. palabras el imputado antes de conocer el veredicto. Y recordamos las palabras de Echecolás cuando dijo: no me condenan a mí, se condenan a ustedes, y al día siguiente uh-huh. desaparece López, y el año pasado el día anterior, pero se conoce la noticia el día uh-huh, siguiente. Sí, sí. Exacto. Y el año pasado, en el juicio de la bolita, cuando Duret dijo: si me condenan, triunfa la sin razón, y si me absuelven, triunfa la razón de la justicia, ¿no? Entonces, quieras o no, para mí sí es una cuestión ideológica, y que puedan seguir siendo cierto temor, porque en definitiva ellos siguen activos. O sea, y yo, mira, agrego algo ya que estamos. Hay algo más profundo todavía que la afinidad ideológica, la cuestión de clase. Uh-huh. Hay una situación de pertenencia de clase sí. entre el que lo está juzgando y el que está siendo juzgado. En ese momento que se da, por el que se contemplan cosas que, ante la diferencia de clase, que es lo más habitual tal vez uh-huh. que se da en un juzgado, cuando un juez tiene que condenar a alguien, no se da. Esas contemplaciones se tienen solo con quien el juez siente pertenencia, ¿no? Me parece que eso tiene muchísimo que ver a la hora de fallar, ¿no? A la hora de emitir un fallo de parte de un tribunal. Sí, seguramente, porque habría que hacer también un análisis o alguna cuestión de estadística. Sí, en los delitos comunes los jueces otorgan per se, porque tienen 70 años, enseguida el beneficio del arresto domiciliario. En esto de la cuestión de clase, sí. ¿no? O sea, el tipo de delito y a quién estoy juzgando me claro. juega al momento de valorar si tiene que estar en la casa o si tiene que estar en la cárcel. Claro, pero por eso digo, esa cuestión de clase hace que en realidad el que está juzgando no lo siente una amenaza. Uh-huh. No es una amenaza real para esa persona. Uh-huh. Uh-huh. Para el tipo que está juzgando, me refiero, ¿no? Sí. Que tiene la investidura de juez en ese momento, pero es un tipo que está juzgando. El sí. tema es, si los jueces no consideran a los genocidas delincuente, ¿a quién consideran delincuente? Uh-huh. Victoria, Nati, muchas gracias por la parte en la columna. Vamos a avisarle a todos los oyentes que en la edición de hoy, lunes 19 de abril del diario El Atlántico, salió gran parte de lo que fue la entrevista que mantuvimos a fines de marzo con Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Está en papel, pero para aquellos que no llegaron al kiosco, que no fueron a leer hoy El Atlántico, lo van a poder encontrar a partir de mañana en la página del diario www.diarioelatlántico.com. .ar sin el punto ar, solo con el punto diario com. Del Atlántico.com. Me corrigen acá. Sí, Lucía Sánchez Lucero está atenta. Me corrige. Y bueno, mucha gente conectada a través del Messenger, criticapenal@gmail.com, y nos dicen que desde Necochea están presentes. Mario Juliano nos manda saludos, así que también se los devolvemos. Se los retribuimos, no se los devolvemos. Pobres, se los devolvemos. Si nos da los saludos, los bueno, les devolvemos otros con otras características. Ah, claro, eso es mejor. Bueno, nos vamos, ya regresamos. La voz no se repite. Como el ajo. Se repite. Cuando refleja una historia. La voz no se repite cuando refleja una historia. Historia. Historias. Historia. Historia. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carvallo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Préstamos a domicilio, consultas, gestión de información, sala de exposiciones, sala de internet, otros servicios. Abierta a estudiantes universitarios, investigadores y público en general. Complejo Universitario. Peña y Funes, de lunes a viernes de 8 a 21. Bueno, el combate es a 12 rounds. ¿Usted cuánto pesa, troncoso? 119 kilos, señor árbitro. ¿Y usted, Bertolini? 53 kilos, señor árbitro. Ay, Bertolini, tiene que tomar más la sopa. Mire si su rival le llega a dar un castañazo así. Ay, No, señor árbitro, mire si le voy a dar un castañazo así. Sería como pegarle debajo del cinturón así. ¿Así, troncoso? Ni se le ocurra, ¿eh? Tampoco vaya a meterle un dedo en el ojo así. La justicia cómplice del poder nos quiere joder. Los grupos hegemónicos y algunos jueces parciales frenan la nueva ley de medios en tribunales. Basta de chicanas. Basta de chicanas. Un mensaje de AMARC Argentina y esta emisora. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Nos separan de las 10 de la noche. Ya está en piso Gabriel Bombini, docente universitario, que en minutos más vamos a estar entrevistando por el tema que estamos tratando hoy, la cárcel. Mucha gente conectada escuchándonos a través de internet, www.radiodelazotea.com.ar. Estamos contentos porque mucha gente, la verdad, nos está escribiendo por el Messenger, escribiendo mail. Ya de a poco vamos a ir leyendo a todos, pero hoy están fiacas con el tema del llamado por teléfono. La semana pasada hubo un montón de mensajes y pedimos disculpas porque no pudimos pasar a todos, pero nos pueden llamar también al 473-4433. La voz de la chica que la semana pasada leyó la editorial. Ajá. A vos sonaba conocida, Levin. Me sonaba muy conocida. Sí. Bueno, Lucía Sánchez Lucero salió de la coordinación un momento. Sí, leí algo de ella en el diario, sí. E ingresó, una chica de media, sí, que sale en negrita su nombre. No sé. Sí. No, bueno. Lucía Sánchez Lucero en el piso. Bueno, Lucía, hola, Lucía. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Me alegra estar acá dentro del estudio en este momento. Brevemente, pero voy a estar acá, es importante. Bien, ¿qué es lo que les vengo a contar yo? Que la semana pasada, el tema que estamos tratando hoy en Crítica Penal, la cárcel, estuvo en boca de la sociedad marplatense, particularmente por la nuestra, ¿no? La Unidad 15 del Servicio Penitenciario de Batán. ¿Por qué? Por una iniciativa de una concejal, Vilma Baragiola, de la Unión Cívica Radical, que propuso un proyecto que, por decirlo drásticamente, lo que quería era erradicar los presos del conurbano bonaerense de Mar del Plata, ¿no? Entonces, a raíz de eso, surge una inquietud del diario El Atlántico y realiza un informe del cual salen a la luz un montón de datos que creemos que son bastante interesantes y que vale la pena conocer por el tema que estamos tratando hoy y que nos va a dar un contexto de lo que sucede en nuestra ciudad y además lo que sucede también a nivel provincial y nos va a dar un par de definiciones también que nos van a servir para lo que vamos a escuchar después. Que va a ser una comunicación con una asociación de Buenos Aires que está tratando este tema y lo que sucede en la provincia de Buenos Aires con los servicios penitenciarios. Así que si les parece bien, vamos a escuchar estos datos, estos números que reflejó el diario El Atlántico el lunes pasado a través de un informe. Al sistema carcelario provincial lo conforman 52 unidades penitenciarias, tres de ellas ensambladas en el complejo Batán. Allí funciona la unidad 15, que alberga a presos con condena firme, la 50 preparada para alojar a internas mujeres, y la 44, que opera como alcaidía, es decir, como unidad transitoria para los procesados que esperan sentencia firme. Según los datos que proporcionó el director de la Unidad 15, Mario Vargas, 1.119 son los detenidos que cumplen condena en esa dependencia carcelaria. Del total, el 48% correspondería a internos del conurbano bonaerense, mientras que el 52% restante a personas condenadas por el Departamento Judicial Mar del Plata. Estos datos disienten considerablemente con los proporcionados por las autoridades judiciales, que aseguran que al menos el 60% de la población de la Unidad 15 corresponde a internos provenientes del Gran Buenos Aires.

todavía decía, bueno, yo soy delincuente, como en las viejas épocas, yo elegí esto como trabajo, pero nosotros íbamos viendo que a medida que el tiempo pasaba, el incremento de la población carcelaria era muy grande, claro. Y que además la edad de imputabilidad bajaba, que la edad de promedio de las cárceles se achicaba. La edad de los internos, digamos, ¿no? La edad de los presos. De los presos. Internos, nosotros tenemos problemas con la palabra internos porque ajá. Refiere al hospital, no a la cárcel. En la cárcel hay personas detenidas, hay personas presas. ¿Viste? Porque últimamente hay un problema con las palabras. También a veces a las celdas se le dicen casas. Uh-huh. Y nosotros entendemos que si a una persona se le inculca que es un interno, puede llegar a creerse que está en el hospital. Y si a la celda le empezamos a decir, vení a mi casa o esta es mi casa, nos terminamos ayornando a ese lugar y claro. A veces no queremos salir. Entonces preferimos ya recuperar las palabras y hablar, nombrar las cosas por su nombre. Uh-huh. Y así fue que, bueno, nos fuimos encontrando con que las cárceles eran cada vez más, o sea, que la Argentina ya no construía escuelas, uh-huh. Ni hospitales, sino que construía cárceles, uh-huh. Que las cárceles eran el vertedero, el tarro de la basura en donde el neoliberalismo arrojaba a los jóvenes argentinos de los sectores más pobres que sobrevivían uh-huh. Al neoliberalismo. Claro. Aquellos que sobrevivieron al hambre, a la falta de un hospital digno, a la falta de trabajo de sus padres o de sus abuelos, esos chicos que sobrevivieron a todo, hoy los esperaba como destino una cárcel. Y en medio de todo esto, digo, una protesta que es tal vez la más extrema de todas las protestas, si se quiere, como es una huelga de hambre, que se está desarrollando, ya tenemos entendido, hace casi un mes, o se está cumpliendo en estos días un mes, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué unidades se está desarrollando esta protesta? Bueno, comenzó en la unidad 9, se adelantó la huelga, estaba programada para un día lunes, uh-huh. Pero a raíz de que el día miércoles anterior hubo traslados, simplemente por el hecho de que algunos detenidos estaban hablando con los sectores de población del tema, hubo camión y comenzaron los traslados compulsivos. El resto de los detenidos de esos pabellones, que eran dos pabellones universitarios y dos de trabajadores, nos convocaron, tuvieron una reunión conmigo, me entregaron el petitorio el día jueves, me informaron que había habido traslados la noche anterior y que y reflexionaron en ese momento que una vez que entregado el petitorio debían largar la huelga allí porque de lo contrario iban a ser camión como el resto. Y así sucedió. Estos pabellones continúan en huelga de hambre. El reclamo lo deben tener ustedes del petitorio. Uh-huh, en realidad lo que se reclama es legalidad, ¿no? Es una huelga muy particular esta. Y el resto de los huelguistas están en buzones, en celdas de aislamiento, en lo que conocemos como los buzones, las celdas de castigo de las cárceles, por haber osado largar huelga en otras unidades penales. Uh-huh, y también, bueno, uh-huh. Digamos, hay gente que hace 30 días que está siendo trasladada, ¿no? Y en plena huelga, digamos, lo cual deteriora muchísimo más el cuerpo. A ver, repitamos eso, hace 30 días que está siendo trasladada. Sí, está siendo trasladada. En forma itinerante. En forma itinerante, digamos, tienen una cárcel itinerante en donde están transportando a los detenidos que están en huelga de hambre, que están por afuera de estos cuatro pabellones que mencioné en la unidad 9. Digamos que son aquellos detenidos que intentaron largar la huelga de hambre en Olmos, en Varela, en la misma 9, previo a la huelga de los cuatro pabellones, en Campana. En cada unidad donde se intentaba debatir el tema y se anunciaba la huelga, quienes comenzaban con el debate sobre la huelga eran arrancados de los pabellones y trasladados, y el resto amenazados para que levanten la huelga. Y en ese marco, bueno, otro mecanismo bastante tortuoso de parte del servicio penitenciario es que los huelguistas están en celda propia, están engomados, o sea, esto quiere decir aislados en su celda bajo candado durante todo el día, y que la huelga la regula, digamos, el consumo y el insumo de líquidos lo regula el servicio penitenciario. Uh-huh. Digamos, al no poder salir de la celda, los muchachos que están en huelga no pueden consumir la cantidad de líquidos que quieren. Claro. ¿Esta decisión o este tipo de decisiones provienen de cada una de las unidades o es directamente del responsable máximo del servicio penitenciario en la provincia? Mira, nosotros sospechamos que por la práctica que se reitera en distintas unidades es del jefe del servicio penitenciario, como también en la última reunión de mediación. Nosotros somos el grupo al que, el colectivo al que los detenidos eligieron para entregarle el petitorio y para que convoquemos a los distintos sectores a una mesa de negociación. Esto implica que sumamos al Comité contra la Tortura, sumamos al CEL, sumamos a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Somos las organizaciones que estamos en la mesa de diálogo con distintos sectores del Poder Legislativo y del Ejecutivo. En la semana pasada, arbitrariamente, cuando fuimos a entrar para una reunión con los detenidos, el subjefe de penal de la Unidad 9 informó que el Comité contra la Tortura podía entrar, que el delegado de la Asamblea Permanente podía entrar y que yo, o sea, con nombre y apellido, que Azucena Racosta y la cantora, o sea, y todo mi grupo, no podíamos ingresar a las cárceles cuando somos el grupo requerido por los detenidos. O sea, una provocación. Cuando preguntamos quién había dado esta orden, nos dijeron que venía del Ministerio de Justicia y del jefe del servicio penitenciario. Esto quiere decir que un fiscal del Estado, porque este señor no viene de carrera, no es penitenciario, viene de una fiscalía, o sea, del Poder Judicial, desconoce el protocolo facultativo contra la tortura, los pactos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera, por lo cual no podría decir que mi organización no ingresa a la cárcel, porque Argentina firmó, fue uno de los primeros países en firmar el protocolo facultativo contra la tortura. Está. Azucena Racosta, le agradecemos, realmente queríamos saber algunas precisiones más sobre esto que está sucediendo, sobre todo por la poca información que circula a veces sobre estas cuestiones. Muchas gracias, Ahí estaba Azucena Racosta, titular de La Cantora, este colectivo que tuvo origen en la ciudad de Bahía Blanca, aunque ahora su sede central está en la ciudad de La Plata, la capital provincial. Y Azucena hablaba de traslados compulsivos, ¿no? Y hace un minuto nada más hablábamos en el informe de La Calecita al respecto. La semana pasada, abogados del Frente Antirrepresivo presentaron en el Juzgado de Garantías número 3 un habeas corpus justamente por el traslado arbitrario de internos por diferentes unidades penitenciarias de la provincia. Un dato me parece importante y a destacar. Una de las personas de las que presentaron este habeas corpus los abogados del Frente Antirrepresivo quedó detenido, desde que quedó detenido, pasó por 2 comisarías y 6 unidades penitenciarias. Me parece que resume un poco todo lo que estamos hablando con Azucena y por qué la intervención de los abogados del Frente Antirrepresivo en este caso. Nos vamos a escuchar un poco de música, Al Vacío, No Te Va a Gustar. Crítica Penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Para escuchar. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Con las consignas habituales, los cánticos que reiteramos, que estamos viviendo hace muy poquitos minutos. Ante tanto bombardeo informativo, reiteramos, ante tanta realidad a medida, es importante apagar el medio para encender el propio. Empezar a convocar a todo el pueblo, a los medios de prensa que nos acompañen. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Por una ley de radiodifusión en democracia, con todos y para todos. Amar Argentina. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana, cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana, especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana, Corrientes, 2442. Turnos al 493-1448. Somos mujeres que nos juntamos para transformar, para reírnos, para jugar, crecer, cambiar. Compartimos, comunicamos, trabajamos, bailamos. Somos mujeres que nos juntamos porque tenemos sueños. Somos mujeres que tenemos ilusiones de cambiar las cosas. Somos mujeres que nos juntamos porque sabemos que podemos cambiar algo. Taller de Género, Comunicación y Economía Social. Colectivo Frida, FM de la Azotea, FM La Tribu, AMARC Argentina. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Seguimos en Crítica Penal. Más mensajes, mails nos llegan a criticapenal@gmail.com. Muchos saludos a toda la gente de Crítica Penal. Bienvenidos a mi casa, dice Juan Pablo de Rosario. Sobre la prisión domiciliaria, solo puedo decir que su otorgamiento no debe ser automático solo por darse el supuesto de la edad. Se tienen que valorar otros elementos, como es el caso de madres menores de 5 años a su cargo, que tampoco se otorga en forma automática. Y también desde el fin del mundo, así dicen, o como dice la madre de Vicky Woto, como digo yo, el comienzo del mismo, Ushuaia, Tierra del Fuego, quiero felicitarlos por este programa, no solo por su contenido, sino también por la valentía de la determinación de hacer este tipo de programas radiales. Nos manda un beso grande a todos y nosotros le mandamos un beso grande también. Bueno, y ahora estamos en este bloque, vamos a estar acompañados por Víctor Mendivil, que es el secretario general de la Federación Judicial Argentina y también es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Como venimos diciendo desde el primer programa, una de las instituciones que acompaña la propuesta de Crítica Penal y que acompaña el abordaje crítico al sistema penal es la Asociación Judicial Bonaerense, que cada 15 días va a tener un espacio en Crítica Penal para abordar el tema del día desde la mirada del trabajador judicial. Estamos en comunicación con Víctor Mendivil. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, queríamos contar con la Asociación Judicial en este programa y estamos muy agradecidos con la institución por acompañarnos. Y en este programa especial que aborda el tema de cárceles, queríamos transmitirte y trasladarte la pregunta de cuál es la mirada que desde los trabajadores judiciales se tiene en relación a las políticas penitenciarias. Bueno, mirá, las políticas penitenciarias en la Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires, básicamente son diseñadas por las propias instituciones penitenciarias. O sea, para empezar, quisiera decir, en la provincia de Buenos Aires hay 54 cárceles, 12 institutos penales de menores y 310 comisarías que en conjunto alojan más hoy 30.000 personas. El sistema penal en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, es selectivo. La mayoría de los detenidos provienen de los sectores más excluidos de la sociedad, mayoritariamente pobres y jóvenes. Ahora bien, las personas detenidas padecen la violencia institucional estructural, las torturas como práctica sistemática. Junto a esto está la sobreexplotación, sobrepoblación, el abandono sanitario, condiciones denigrantes e inhumana detención y la inexistencia de tratamiento que se resocialice a cada uno de los detenidos que están a disposición en las distintas pabellones de las cárceles. Todos estos factores degradan a las personas y las llevan a deshumanización e incluso a la muerte. El Poder Ejecutivo Provincial es el responsable directo de esta situación. Tomando decisiones políticas institucionales que tiendan a modificar esta realidad. Por todo lo contrario, las ha profundizado. El legislativo promueve reformas legislativas sin sustento, ancladas en la demanda social de mano dura contra los delincuentes, contribuyendo a agudizar la crisis. El Poder Judicial tampoco cumple con su rol de contralor. Por supuesto que hay excepciones, por supuesto que hay jueces que tienen valor, defensores y fiscales que actúan en un nivel que valoramos, pero no es la mayoría. El Poder Judicial no cumple con su rol ni con lo que dice la Constitución en su conjunto y es cómplice de la utilización de la tortura contra los detenidos. Las políticas penitenciaria en la provincia, como dije al comienzo, son diseñadas por la propia institución penitenciaria, que en realidad lo que se ve que son prácticas lógicas institucionales históricas. Algunas de ellas fueron aplicadas con profundidad y de una forma sistemática durante la última dictadura militar, y hasta el día de hoy se sigue aplicando. Por ejemplo, se sigue aplicando la picana eléctrica en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Esto, si lo llevamos también a la situación de la política de la infancia, se ha demostrado que hay un incumplimiento sistemático del Estado provincial, no solo de la Constitución Nacional y Provincial, sino de las convenciones en nuestro país. La nueva ley de promoción de protección del derecho y la creación del fuero de responsabilidad penal juvenil fue pensada, construida. Nosotros participamos con una cantidad de sectores en la construcción de esa ley. Un proceso de 4 años nos llevó. Ahora, el Estado no construye estadísticas públicas oficiales sobre la situación del sistema penal juvenil, el uso generalizado de la prisión preventiva como aval de la privación de la libertad para los adolescentes nos preocupa, y así se continúa con un encierro. Por supuesto, se violan los derechos humanos constantemente con torturas y hacinamiento. Lo mismo sucede con las mujeres. La población de mujeres detenidas se distribuye en unidades carcelarias femeninas y anexos de estadísticas alojadas para las mujeres en unidades carcelarias de varones. Ahora, la situación de las mujeres es mucho más complicada, porque se da también en aquellos casos que hay graves problemas de salud, graves problemas de, no tanto de hacinamiento, pero la cuestión más importante es la situación de las madres con hijos, porque las madres pueden estar con hijos menores hasta de 4 años. En la provincia de Buenos Aires, hasta el 2009, había 82 mujeres que se encontraban alojadas en unidades carcelarias con sus hijos menores de 4 años. Y 25 estaban embarazadas. no existen partidas presupuestarias del Ministerio de Justicia Provincial destinadas a satisfacer necesidades específicas de los niños alojados en las unidades carcelarias. El Estado provincial no ha diseñado políticas públicas destinadas a garantizar sus derechos fundamentales de salud, de educación, de contacto con su familia. Solo en la unidad 33 de Los Hornos existe un sector destinado a alojar a mujeres embarazadas y que residen en una prisión con sus hijas o hijos. Sin presentar condiciones de y régimen de detención diferenciado ni nada que se le parezca. Así que esta situación también se traslada a las comisarías. Las condiciones de detención en las comisarías son peores, por supuesto, que en las cárceles. El hacinamiento, el maltrato, las deficiencias en la atención médica generan una atención de una gravedad impresionante. ¿Qué significa todo esto? Que hoy en la provincia de Buenos Aires se persigue, como dije al principio, y se penaliza a los jóvenes, a los que por portación de cara, a los pobres y a los excluidos. Sí, la dicen 700, 800 mil jóvenes sin que no trabajan ni estudian. Y en vez de pensar de darle educación y trabajo, lo que se piensa es en dar en autoritarismo, en mano dura y en crear una sociedad del miedo que favorezca y apoye las políticas de mayor represión. Creo que esta es una situación que enmarca lo que hoy sucede de una manera concreta y puntual en nuestras cárceles y en nuestras comisarías y en los institutos de menores de la provincia de Buenos Aires. No son regeneradoras ni integradoras de nada, sino que son universidades que llevan a la exclusión, a la muerte y profundizan todo lo que son el delito. Bueno, estábamos escuchando a Víctor Mendivil, que es secretario general de la Federación Judicial Argentina, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, que nos daba la visión desde los trabajadores judiciales y desde la Asociación Judicial Bonaerense sobre la mirada crítica acerca del tema que estamos abordando el día de hoy, que es la cárcel. Sí, Víctor, nos está escuchando, se cortó la comunicación, así que por eso no lo saludamos. En piso, quédense, ya llega en el próximo bloque Gabriel Bombini, docente de la facultad, autor del libro Poder Judicial y Cárceles en Argentina, además de juez de garantías. Vamos a abordar el tema puntualmente de la cárcel con él. 473-4433, el teléfono de la radio, criticapenal@gmail.com. Nos pueden escuchar también por internet, www.radiodelazotea.com.ar. Es otra comunicación. Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Un técnico es una decisión acertada para cada proyecto. Más de 180 tecnicaturas están a su servicio. Es un mensaje del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito V, Mar del Plata, y sus delegaciones. Sede Central, 11 de septiembre 3265, teléfono 493-9400. Hoy los argentinos podemos dar por terminado un problema que nos afecta a todos sin distinciones, con el nuevo DNI. Un proceso seguro, con la más alta tecnología, sin modificar su valor actual, acompañado del DNI tarjeta, para que puedas hacer todos los trámites. Lo vas a recibir en tu domicilio. Identidad nacional hecha por argentinos. Otra deuda saldada. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Más información en www.nuevodni.gov.ar. Bueno, el combate es a 12 rounds. ¿Usted cuánto pesa, troncoso? 119 kilos, señor árbitro. ¿Y usted, Bertolini? 53 kilos, señor árbitro. Ay, Bertolini, tiene que tomar más la sopa. Mire si su rival le llega a dar un castañazo así. Ay, No, señor árbitro, mire si le voy a dar un castañazo así. Sería como pegarle debajo del cinturón así. ¿Así, troncoso? Ni se le ocurra, ¿eh? Tampoco vaya a meterle un dedo en el ojo La justicia cómplice del poder nos quiere joder. Los grupos hegemónicos y algunos jueces parciales frenan la nueva ley de medios en tribunales. Basta de chicanas. Basta de chicanas. Un mensaje de AMARC Argentina y esta emisora. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Minutos nos separan de las 10:30 de la noche. Seguimos en Crítica Penal. Ya tenemos en piso y saludamos a Gabriel Bombini, como decíamos recién, docente universitario, autor del libro Poder Judicial y Cárceles en Argentina, además de juez de garantías. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, lo primero que quería comentar es la importancia que tiene el programa, con lo cual digo, hacer llegar una felicitación muy grande a todos los miembros de Crítica Penal. Porque por un lado pone en discusión estos problemas que tienen que ver con el sistema penal, que son tan importantes para discutir en estos tiempos en donde la cuestión es tan álgida y se trata de modo tan desprolijo en la sociedad algunos de los temas que vinculan a esta cuestión. Y por otro lado, la universidad comienza a cumplir un rol en el cual desde muchas unidades académicas está bastante ausente, que es su relación con la comunidad. Entonces este programa me parece que es fundamental y desde ya les auguro lo mejor para todos los, para el ciclo de programas que sigue. Buenísimo. Bueno, y vamos a comenzar. En principio, en el libro Poder Judicial y Cárceles en Argentina, usted da una idea de que en la época predemocrática, es decir, antes de 1983, el sistema carcelario se fue desarrollando como extensión del aparato represivo del Estado a lo largo de diferentes dictaduras militares. ¿Esto qué significa y por qué lo plantea? ¿Dónde nace esta idea? Claro, el planteo, esta idea tiene que ver un poco con las estructuras penitenciarias. Luego de la época dictatorial, recuperar la democracia, las instituciones del Estado se renovaron, la legislación se modificó, las estructuras mismas de distintas instancias del Estado fueron modificadas, e inclusive dentro del sistema penal hubo una renovación legislativa, la renovación de las estructuras policiales, de las estructuras judiciales, con nueva legislación, nuevos formatos, nuevos códigos, etc. En cambio, el servicio penitenciario básicamente permaneció con idénticos formatos y hasta hoy en muchas jurisdicciones las leyes orgánicas que arreglan la actividad del servicio penitenciario siguen siendo las mismas dictadas en aquellos años. Y esto que en apariencia no tendría una importancia relevante es fundamental porque el desarrollo de la actividad penitenciaria dentro de una institución carcelaria, en función de esas estructuras que están fuertemente vinculadas a la militarización, a la verticalidad, a la decisión concentrada de los jefes del servicio, a la imposibilidad, digamos, de democratizar en términos amplios el servicio penitenciario, tiene un impacto directo en las prácticas. Pensemos, digamos, en cualquier contexto en donde la estructura del servicio penitenciario necesariamente requiere una tajante separación entre lo que son las estructuras de seguridad o de vigilancia respecto de las funciones de los equipos técnicos encargados supuestamente de la resocialización. En el contexto de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sobre la base de estructuras que son evidentemente predemocráticas pero que se mantienen en este contexto, hoy seguridad y tratamiento son parte de una misma estructura. Esto tiene un impacto muy concreto y específico. Nos interesa saber qué pasa adentro de las unidades penales, ¿no? ¿Qué pasa con la persona, con el sujeto, con la subjetividad, si se quiere, ¿no? Cuando ingresa a la cárcel, ¿no? Al sistema carcelario. Bueno, vamos a aprovechar a hacer un recorrido, ya que estamos en un programa universitario o encargado de la universidad, con algunas ideas que el pensamiento criminológico ha desarrollado en relación a este problema, para verificar su impacto en lo que es la realidad actual. En primer lugar, se dice, claro, que el ingreso a la prisión implica el acomodamiento, digamos, del individuo a una serie de pautas valorativas, de pautas de interacción, de pautas de comportamiento y orden que son ajenas a la de la vida en la sociedad. Son las propias de la vida institucional Y toda la vida de una persona empieza a ser reglada, desde que se levanta hasta las decisiones de vida más cotidianas que cualquiera tomaría en el afuera con total libertad, sometida a las reglas de la institución. Es como que la persona tiene que aprender a vivir en otra sociedad. Claro, en la sociedad que algunos criminólogos originalmente denominaron la sociedad carcelaria, una sociedad que tiene sus propios códigos, su propio lenguaje, su propio modo o reglas de respeto que son completamente ajenas a la de la sociedad. Y además se produce en ese contexto una ruptura de la identidad del sujeto. Y la institución, como digo, totaliza un poco la actividad cotidiana. Esto, digamos, en términos del impacto subjetivo que vos preguntabas, lógicamente es un impacto negativo de cara a una perspectiva de reinserción futura como la que programa la ley, en el sentido de que una persona, lejos de aprender eventualmente a vivir en sociedad, está aprendiendo a vivir en otro contexto evidentemente más problemático y que está fijado por unas pautas o normas valorativas completamente diversas. Más allá de que, digamos, todas estas cuestiones sean muy discutibles en términos de cuáles son las normas valorativas dentro de la sociedad que son preceptivas o no, y cuáles son los motivos por los que se produce estrictamente este fenómeno de la cultura carcelaria. Bien, seguimos dentro de la cárcel, ¿no? ¿Y cómo es que opera este sistema de premios y castigos, ¿no? Porque también hay una especie de jerarquización, no solamente entre los integrantes del servicio penitenciario, sino también entre los internos, y estimo que esto debe tener algo que ver con estos premios y castigos que se le otorgan a unos y no a otros. Sí, correcto. Digo, la idea esta de premios y castigos, muy, muy utilizada en el ámbito de las instituciones cerradas, tiene que ver con cualquier institución. Cualquier institución funciona bajo estas reglas de premios y castigos. El problema es cuando el sistema de premios y castigos en algún modo excede un límite en el ejercicio de la autoridad, y esto puede generar problemas, ¿no es cierto? En las instituciones cerradas esto evidentemente es más proclive a suceder. Y es una idea que proviene del estudio de las instituciones psiquiátricas, que la desarrolla un autor que es Goffman en un libro que se llama Internado, que para todos los estudiantes que estén escuchando les recomiendo su lectura, y que plantea un poco la cuestión de la existencia de un orden dentro de la institución ficticio, que está arreglado un poco por este paradigma de premios y castigos, en donde la persona se somete a las reglas institucionales no tanto por un vínculo efectivo o aferrado a esas valoraciones que le propone el orden institucional, sino más bien como un modo de subsistir, un modo de conveniencia, para lograr ciertos beneficios que pueden en determinado momento planteársele a su vida cotidiana o a sus perspectivas, en el caso de la cárcel, concretas en relación a un mejor a una posibilidad de salida, a una mejor goce de derechos dentro del ámbito carcelario. Entonces esta premialidad y este castigo en ese sentido y en el marco de una institución cerrada tiene unas consecuencias claramente problemáticas, ¿no? ¿Se puede definir un perfil del preso? Un perfil... ¿Te referís? ¿Hay un perfil que tiene que responder esa persona para ser, en todo caso, para convivir, para subsistir dentro de una unidad penal? ¿O simplemente eso se va moldeando de acuerdo a cómo son las circunstancias de cada una de las unidades? Claro, es decir, yo creo que habría que enlazarlo esto con un poco la constitución social que tiene la población carcelaria, ¿no? Las cárceles mayormente están producto de un proceso selectivo, se congregan, digamos, determinados sectores sociales que son los que efectivamente son objeto de lo que se denomina el proceso de criminalización, ¿no? Son personas que efectivamente terminan encarceladas. Entonces, digamos, un repaso que desde la universidad hemos hecho, revisando, por ejemplo, la conformación de algunas de las unidades penales de Batán, muestran que efectivamente existe una sobrerepresentación de los sectores desfavorecidos, y en donde los perfiles, digamos, de las personas encarceladas están vinculadas a esa situación social. Claro, ¿no? Porque se me ocurre una persona que estuvo en prisión, que es, por ejemplo, por citar un caso, nada más, María Julia Alzogaray, que no responde tal vez a ese perfil, pero bueno, tampoco estuvo en una unidad penitenciaria como o en las mismas condiciones o en esa misma sociedad carcelaria que usted definía, ¿no? Claro, de alguna manera vos lo marcabas, ¿no? Un caso excepcional que no responde, digamos, a la generalidad del, de la tradicional población que ocupa las cárceles en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Seguimos en minutos nada más con Gabriel Bombini, docente de la Facultad de, la, de Derecho Penal, de la Cátedra de Derecho Penal, bien digo, y de Criminología, también autor del libro Poder Judicial y Cárceles en Argentina, juez de garantías también, y lo vamos a invitar a escuchar, le va a gustar, un tema musical, Fucking Cabrón, es una banda integrada por distintos ex internos de unidades penitenciarias del país. La banda ya decía, Fucking Cabrón, el tema El Quemado. Sentí que la voz no está sola. ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Que hay otras voces? Que tenemos otras cosas para decir. Voces. Voces. Voces. Que nacen sin métodos ni retórica. Que descubren que hay otras voces. Otros sonidos. Otros silencios. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Porque creemos que el trabajo es la mejor herramienta de integración. Ya sumamos más de 600.000 emprendedores a la economía social. Sigamos fortaleciendo el desarrollo local. Juntos, por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación. Aunque sea por 5 minutos, aunque dejes las valijas puestas, aunque esperes dentro del auto, parar en doble fila está mal. Podés provocar accidentes y recibir severas multas. Para evitar el doble de problemas, no te olvides. Parar el auto en doble fila está mal. Es un mensaje de la Municipalidad de General Pueyrredón. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, decidir cuántos hijos o hijas queremos tener, controlar nuestra propia salud y nuestro propio cuerpo. El Estado tiene la obligación de reducir la tasa de mortalidad materna, impedir que nuestra única opción sea recurrir a abortos peligrosos, dar información sobre métodos de aborto seguro. Aborto. Tu decisión. 011-15-66-64-70-70. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Poder. Derechos. Violencia. Garantías. Cárcel. Libertad. Policía. Fuerza. Abusos. Límites. Control. Autonomía. Acusación. Defensa. Desviado. Silenciado. Inseguridad. Inequidad. Justicia. Impunidad. Inocentes. Culpables. Crítica penal. Porque las cualidades están. Estamos en Crítica Penal, seguimos en piso con Gabriel Bombini, docente universitario. Gabriel, ¿existen políticas penitenciarias en nuestro país y puntualmente en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la pregunta es difícil, ¿no?, de plantearla en esos términos, pero evidentemente siempre existe una política desarrollada. El tema es ver si es la política preferible o no. En primer lugar, parece que hay una situación que es bastante compleja de abordar y que efectivamente puede desmembrar cualquier política penitenciaria, que es la situación de superpoblación y hacinamiento. ¿Cómo llevar adelante una política penitenciaria racional, la forma en que prevé la legislación, la función que las instituciones supuestamente tienen como finalidad en el marco de una cárcel superpoblada, hacinada, etcétera? ¿Cómo se pone en práctica? Este me parece que es uno de los problemas centrales del que sufre la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, me parece que uno de los lineamientos que se viene imponiendo en distintos contextos, me parece muy interesante atenderlo para el ámbito local, es un poco el tema del desarrollo de políticas penitenciarias que tengan que ver con la descentralización administrativa y en un espacio amplio como el de la provincia de Buenos Aires, en términos demográficos, en términos de cantidad de población carcelaria y en términos de cantidad de cárceles. Creo que una de las pautas puede ser la descentralización administrativa para gobernar una situación de conflicto como es el hacinamiento y la superpoblación actual. Me parece uno de los criterios saludables en esta materia. ¿Y qué implica eso? Esto implicaría la posibilidad de alguna manera, la cuestión penitenciaria puede venir gobernada según algunas de las realidades locales. La conformación de la provincia de Buenos Aires es una conformación bastante compleja, en donde digamos, tenemos un núcleo de población muy significativo en un contexto particular, que está vinculado al conurbano bonaerense, un núcleo importante de unidades penitenciarias que están allí enclavadas, y luego en el resto de la provincia una diseminación de distintas unidades penales que tienen otro perfil, otro contexto, que evidentemente responden a departamentos judiciales que tienen otro tipo de conflictividad, etc. Esta cuestión que planteábamos al inicio de las estructuras penitenciarias y la falta de ayornamiento de las mismas, producto de la falta de revisión de cuál además debe ser una política penitenciaria, impide que hoy, por ejemplo, cuestiones que atienden a la situación del Departamento Judicial Mar del Plata, porque es el caso que nos interesa, pero podríamos hablar de Azul, de Bahía Blanca, etcétera, se definan con criterios que tienen que ver con esa realidad y no con una realidad general para la provincia de Buenos Aires que no es idéntica en cada uno de los lugares. Y esto tiene una repercusión directa, Hoy se está discutiendo en Mar del Plata, una discusión absolutamente saludable porque pone, digamos, en el escenario de la discusión política las relaciones entre ciudad y cárcel. Me parece una discusión adeudada por el sistema político hace tiempo, y me parece que en ese contexto me parece que lo que se está discutiendo también es la posibilidad de llevar adelante una política penitenciaria que responda a estos parámetros que aseguran de alguna manera, aunque lógicamente es uh-huh. problemático, tampoco mágica para el problema carcelario, uh-huh. pero que aseguran un gobierno de los problemas penitenciarios con una visión de realidad y de contexto más propio del que uh-huh. efectivamente tiene que ver con los problemas que por lo menos pueden plasmarse en lo local, ¿cierto? Bueno, a propósito de temas locales y relacionados con esta cuestión, Bombini, usted debe estar en conocimiento de un proyecto que hace unos 20 días aproximadamente puso sobre la mesa una concejala de nuestra ciudad, Vilma Barayola, respecto de dejar que la unidad penal de Batán sea solo para los presos marplatenses, por así llamarles, ¿no? Es una expresión un poco simplista esta, pero de que no trasladen, de sobre todo del conurbano bonaerense, a los presos a nuestra ciudad, o en todo caso a nuestro distrito. ¿Qué visión tiene a priori bueno, respecto de esta iniciativa? Lo que anticipaba, ¿no? Es interesante cómo se pone en discusión una relación en el contexto de la discusión política que hasta ahora no se había planteado. Eso me parece muy interesante. Claro que, digamos, las propuestas en este sentido, desde el punto de vista de sus fundamentos, los argumentos que se han vertido para llevarlo adelante, no los comparto. Pero no obstante, me parece interesante porque, de alguna manera, esta propuesta de encarar una política penitenciaria enclavada en los problemas regionales, etcétera, respondería, por otras razones, a la necesidad, efectivamente, de revisar cómo es, digamos, el contexto en el cual la institución penitenciaria, desde una jefatura central en La Plata, uh-huh. Genera, digamos, distintos problemas. Un problema concreto que tiene que ver con la falta de descentralización administrativa tiene que ver estrictamente con el problema de los traslados, que hoy un poco se discutía en relación sí. a la situación que es actual, pero este es un problema permanente de la cárcel y que efectivamente en el marco de un diseño regionalizado podría tener otra racionalidad. Salgamos desde este punto de vista, vayamos a un punto de vista de la finalidad de la ley y los derechos de las personas privadas de libertad. Se impone necesariamente a partir de un principio que establece la ley, la posibilidad de resocialización, que las personas que estén encarceladas estén en su contexto eventual de reinserción social. Esto es un imperativo legal, no es una cuestión caprichosa. Uh-huh. Vayamos a verlo desde otro plano, desde el punto de vista económico. El mal gasto de recursos que genera esta centralización del poder penitenciario en la jefatura, uh-huh. en concreto los recursos económicos que se dilapidan para realizar todos estos traslados, son evidentemente también de alta irracionalidad. Entonces, de cualquiera de los planos que lo miremos, uh-huh. me parece que esta cuestión merece ser reevaluada, ¿no? Merece ser debatida y creo que esa sería una de las pautas. Otra de los lineamientos político-penitenciarios que me parece interesante, trayendo un poco la discusión que se puede dar en otros contextos, uh-huh. es la revisión de del formato de la mega cárcel, ¿no es cierto? Que evidentemente no. es muy problemático en términos de gobierno, es muy problemático en términos de costo, es muy problemático en términos de organización de un espacio en donde se puedan satisfacer los derechos de las personas detenidas y se pueda eventualmente también evitar la superpoblación carcelaria, el hacinamiento con todas las consecuencias negativas que tiene. Entonces digo, hay parámetros para empezar a discutir, pero lo importante es que la discusión se ponga en marcha. Y nada mejor que se ponga desde el sistema político, porque en general desde las universidades se pueden diseñar programas, discutir cuestiones, uh-huh. pero recién cuando el debate toma un cariz público claro. y el sistema político está interesado en esa discusión, ahí entonces verdaderamente me parece que hay posibilidad de incidir o de transformar algunas cuestiones que efectivamente hacen una política penitenciaria más racional en el contexto de los graves problemas que tiene la cárcel. Uh-huh. ¿Hay un objetivo para el discurso político de la política penitenciaria y otro real? o no, o en general coinciden? Digo, porque teóricamente hay un objetivo que se plantea como bueno, positivo, incluso para las personas que están adentro, ¿no? Claro, ahí vamos a discutir un poco el tema de la finalidad de la cárcel, ¿no? Y la posibilidad de que la cárcel cumpla las funciones que legislativamente prevé. La cárcel es una institución que históricamente ha sido problemática en relación a la posibilidad efectivamente de cumplir esas funciones, es decir, la resocialización, el reencauzar a alguna persona para que eventualmente a su salida de una pena no delinca. Esto es problemático en dos sentidos. Por una parte, lo que repasábamos en la primera parte de la entrevista nos planteaba un escenario en donde efectivamente las instituciones, en la práctica, más allá de algunos casos aislados, donde efectivamente se logre esta posibilidad de una persona no delinca en el futuro, son espacios en donde efectivamente aparece lo contrario a lo previsto por la ley, ¿no? Sí, está bien, son casos aislados. Espacios de prisionización, espacios en donde las consecuencias negativas en la persona se manifiestan, etcétera, etcétera. Pero, por otra parte también, desde el punto de vista social, esta inadecuación de la práctica, la realidad, las finalidades, genera una insatisfacción de las expectativas sociales en relación a la cárcel, ¿no? La cárcel parece una institución que va a satisfacer unas expectativas sociales, por ejemplo, en materia de lo que hoy se discute como el problema de seguridad, y efectivamente no la satisface, ¿no? Entonces, esto me parece altamente problemático y no, me parece absolutamente necesario empezar a dar una discusión más amplia en relación al problema de seguridad y establecer estrategias de gobierno en el problema de seguridad que estén vinculados a los problemas que tiene efectivamente la ciudad. Por eso digo que esto se entronca necesariamente con una política regionalizada, porque ciudad y cárcel han tenido históricamente desde el inicio, son dos instituciones modernas, han surgido en el mismo tiempo histórico y han tenido una relación problemática, y en algún momento, a partir de esta eventual finalidad que la cárcel cumpliría, las apartamos como dos espacios completamente neutrales frente a la ley. Son dos espacios que se complementan, en donde la expectativa social en relación a la cárcel evidencia el fracaso del sistema penal. Esto genera una falta de legitimación del sistema penal en general, de la ley, de la justicia, de la policía, de la cárcel. Y en el marco de la discusión actual nos plantea necesariamente un debate de otro tipo. Muy cortito porque nos queda muy poco tiempo, pero no podemos dejar de decir que existe un grupo de investigación crítica penal de la universidad, quien solidariamente nos convidó, por decirlo de alguna manera, el nombre para este programa. Brevemente, ¿qué actividades son las que desarrollan? Bueno, básicamente la idea de trabajo, más allá de actividades puntuales, es tratar de realizar un programa desde la universidad que tenga una utilidad a la comunidad. En líneas generales, digamos, por eso me parecía tan interesante la propuesta que lleva adelante el programa y este vínculo que pueda establecerse de la universidad con la comunidad. En ese sentido, un problema concreto de la criminología argentina ha sido históricamente la falta de realización de estudios empíricos que revelen qué es lo que pasa estrictamente con relación al funcionamiento del sistema penal. Hoy discutimos en concreto estos problemas de la cárcel, si efectivamente hay tales o cuales niveles de reincidencia, si efectivamente hay tantas personas que se instalan o no en la ciudad, etcétera, etcétera. Y esos datos hoy no circulan, no están disponibles, y entiendo que es un deber absolutamente necesario de la universidad, digamos, en parte como institución pública que está cumpliendo una función pública, empezar a construir esos datos. El área de la criminología, evidentemente, es el área predispuesta para esto. Entonces estamos tratando de encarar, desde el punto de vista local, este tipo de estudios que nos permitan tener un panorama concreto en relación al problema delictivo, al problema carcelario, al problema que tiene que ver con la instauración de un nuevo sistema de responsabilidad juvenil, al problema de las estructuras judiciales, de las estructuras policiales. Es decir, la posibilidad de, lógicamente, poco a poco, porque la universidad cuenta con unos recursos limitados en el contexto actual, tratar de empezar a generar ese conocimiento que es absolutamente necesario para dar cualquier discusión seria en cualquier tema. Gabriel Bombini, muchas gracias por su participación en Crítica Penal. Gracias, en serio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y con todo éxito la continuidad del programa. Nos vamos con un mensajito muy rápido que mandó Susana Álvarez a criticapenal@gmail.com. Buenísimo el programa. ¿Cómo se construye otra comunicación? Con otras voces. Hola. Que suenan distintas. Suenan más cerca. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana, cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana, especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana, Corrientes, 2442. Turnos al 493-1448. Los Siete Locos, comidas artesanales, sabrosísimas pizzas, tartas y calzones, de jueves a domingo, mediodía y noche. Llámanos y hacé tu pedido al 479-8739 o viví la experiencia de probar nuestros platos recién salidos del horno en la calle Mármol 846. Los Siete Locos. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Comunicate, no es un delito. 473-4433. criticapenal@gmail.com. criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Que para cerrar y recomendar una película. Bueno, supongan Andrea y Diego dos funciones de prisionero y funciones de guardia cárcel. ¿Cuál asumiría cada uno de ustedes? Y yo me voy a tirar la de preso, definitivamente. No me quedo para elegir entonces. Bueno, entonces la película El Experimento de algún modo traslada una experiencia real que se hizo en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Es una película alemana y que pone precisamente una especie de juego, una experiencia imaginaria de convocar a personas de la calle y que aleatoriamente algunos reciban el rol de prisioneros y otros el rol de guardiacárceles. Y precisamente lo que muestra esa experiencia es, primero, cómo las personas que son prisioneros van transformando su personalidad, personas que son tranquilas y apacibles en la calle en un contexto de encierro total, como si nosotros estuviéramos encerrados en esta misma habitación durante un largo lapso de días, seguramente nos iríamos transformando. Y a su vez, cómo los prisioneros también en su cómo los guardiacárceles en su búsqueda de conservar el orden y el control dentro de la cárcel van también transformando su personalidad para mantener el rigor. Lo que evidencia también nos deja pensando la necesidad de implementar severos estudios psicológicos y psiquiátricos sobre aquellos que ejercen esa relación de poder en un ámbito carcelario. La película entonces es El Experimento, es alemana, del año 2001 y nos brinda una idea de cómo se construyen y tejen las relaciones de poder y subordinación en un ámbito carcelario. Bueno, así que la película recomendada para hoy es El Experimento. ¿Bien? Exactamente. Bueno, ya nos estamos yendo. Dos minutitos nos quedan del programa. Hacemos una rondita, ¿alguien quiere decir algo? ¿Estamos todos en silencio? Digo, Levin se está yendo del estudio. Lo voy a denunciar. No, estoy acá. ¿Por qué? Y aparte dice denunciar. ¿Qué? Ahora es tu nuevo rol. Y claro, yo soy de presa a denunciante. Yo soy la coche bomba de este programa. Está bien. No, solamente anunciar que Diego Levin viene a comer con nosotros ahora. ¿En serio? Sí, al aire podemos decir que sí. Muy bien. Bueno, desde ya le agradecemos a todos los que estuvieron escuchándonos del otro lado, a los que llamaron al 473-4433, a los que escribieron a criticapenal@gmail.com, a todos los que nos escucharon a través de internet por www.radiodelazotea.com.ar, a Gabriel Bombini que estuvo en piso, a los compañeros de la AJB, también a las chicas por la columna de Derechos Humanos, Lucía presentando el informe, Anita López y Lautaro operando este programa, y a quienes también nos trajeron algunos alfajorcitos, nos llevaron mate, porque sé que decirlo, hay gente acompañándonos. Así que, bueno, la semana que viene nos espera otro tema candente. Vamos a anunciarlo ya. La policía. Policía bonaerense, puntualmente. Ah, la bonaerense, ¿es? ¿Se cumplió la bonaerense? Y vamos a ver, lo tenemos que determinar esta semana, pero a mí me tienta un poco. No sé vos qué decís, Levin. No, no, porque también... Me gustan tus opiniones, Levin. Bueno, me alegro mucho. No, no, es que de la bonaerense se pueden hacer varios programas, ¿no? Es este. Pero bueno, la policía en la Argentina, digamos, hay otras policías provinciales, por ejemplo la de Mendoza, que tienen también unas cuantas historias. Pero bueno, no importa, las vamos a definir. De última tenemos tiempo. 7 días exactamente. Exactamente. Así que el próximo lunes de 9 a 11 por FM de la Azotea, Crítica Penal. Ya saben, todo lo que hablamos hoy con Gabriel Bombini, la semana que viene por escrito en el diario El Atlántico. Nos vamos yendo. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar escuchando. Vamos con un temita. Nada más y nada menos, con Todo Preso Político de Los Redondos.